Diario del Futuro. Veinticuatro minutos han pasado de las 12 de la noche. Seguimos aquí en Diario del Futuro y cuando falta todavía menos de un día, podría decirse, unas horas para el cierre de las alianzas de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias, las PASO. Nicolás Andrés Lantos, el conductor de este programa, tiene muchísima información sobre el tema. Entonces, ahora la va a compartir. Bueno. Te prepearon, ¿eh? Información, lo que se dice información. Vos viste que es todo muy relativo aquí. Vamos a tratar de armar el rompecabezas. Sí, a básicamente ver. Faltan 23 horas y 35 minutos, segundos más, segundos menos, para que se termine el plazo de inscripción a las para alianzas para este periodo electoral, que incluye, como vos bien decías, las primarias en agosto y las elecciones en octubre. Es decir, que todas aquellas fuerzas que quieran participar de las elecciones tienen que inscribirse, y que todas aquellas fuerzas que quieran participar con sello propio y confluir en una interna deben hacerlo ahora. De acá al 22, que es el día que terminan de cerrar las listas y las candidaturas, se pueden uno puede sumar una fuerza dentro del sello de otra, digamos, bajo el paraguas de otra. Por ejemplo, para poner un ejemplo, Sergio Massa, intendente de Tigre, que hasta es el día de hoy, que no se sabe si va a jugar, no va a jugar, va a jugar adentro, va a jugar afuera, él va a escribir mañana un sello, Partido Renovador. Sí. De acá al 22 puede decidir ser candidato por ese sello o poner a otros candidatos, digamos, por ese sello. O bien puede decidir competir por adentro de las internas del Frente para la Victoria. Sí. Él, como afiliado al Partido Justicialista y forma parte del Frente para la Victoria, él podría armar una lista dentro de la interna del Frente para la Victoria. Lo que no podría es él armar una interna aparte con otro nombre. Bien. Entonces, ¿se entiende? Digamos, hay, se pueden armar listas para las internas aunque no sean inscriptas el día de hoy. ¿Sí? Lo que no se puede es armar un sello o tener un sello con el cual después ir a la interna y después a la general. Así que el día de hoy se van a terminar de definir cuáles van a ser los grandes actores que van a participar de estas elecciones. Podemos dividirlos en cuatro grupos, si se quiere, para facilitar la comprensión. Pero por un lado, el oficialismo. Sí. El único que parece tener todo más o menos claro. Hoy el apoderado del oficialismo a nivel nacional, Jorge Landó, avisó que mañana a la mañana él va a concurrir a inscribir al Frente para la Victoria en lo que es el Distrito Único Nacional para las elecciones de consejero, en caso de que se realizan. Recordemos que la última noticia es que la jueza Servini de Cubría declaró inconstitucional cuatro artículos, el 2, el 4, el 8 y el 30, si no me equivoco, de la ley de reforma del Consejo de la Magistratura, que establece, que son los artículos que establecen la elección popular de miembros. De todas formas, en el gobierno avisaron que van a apelar. Esto pasaría primero por la Cámara Nacional Electoral, luego iría a la Corte Suprema, y hasta último momento, dicen en el gobierno, no podemos saber si se van a realizar o no. El hecho de que se declare inconstitucionalidad de esta ley por ahora no impide que se sigan llevando a cabo los pasos administrativos previos, con lo cual también van a tener que anotarse los que quieran participar al consejo, a las elecciones de consejo. En caso de que se hagan, se tienen que anotar mañana. Bien. Más allá de que el fallo este vaya en otro sentido. El oficialismo se va a anotar como Frente de la Victoria en los cuatro, en los 24 distritos del país. Es la única fuerza que va a mantener ese nombre. Hay un par de situaciones, provincias con situación excepcional. Tres de ellas porque el PJ no va a formar parte de la coalición Frente para la Victoria. Se trata de San Luis, donde el PJ está en manos de los Rodríguez Saá, Córdoba, donde está en manos de la Sota, y en Santa Cruz, donde está en manos del gobernador Daniel Peralta. Después, Tierra del Fuego y La Pampa puede llegar a ver, por un lado, el Frente para la Victoria, y por el otro, el PJ, pero ambos con ofertas oficialistas. Bien. Son detalles burocráticos que se van a terminar de definir en las próximas horas. Eso es lo que compete al oficialismo. Por otro lado, tenemos como segundo gran grupo a aquel que incluiría el Frente Amplio Progresista, o lo que queda de él, el radicalismo, la coalición cívica, algunos sectores que formaban parte de Proyecto Sur y que siguen junto con Pino Solanas, Libres del Sur, etc. Este espacio estaría llegando a acuerdos en tres de los grandes distritos, ¿sí? Nos hablamos de la Ciudad de Buenos Aires, donde van a formar parte de UNEN, un espacio que va a ir a unas internas donde se van a dirimir entre tres líneas. Por un lado, el sector orgánico del radicalismo, que va a ir junto con... perdón, chicos, me distraen. Es que hay mucha gente ahí, boludo. O sea, digo, estás metiendo a mucha gente ahí, ¿no? En Ciudad habían dicho que tenían que iban... Recapitulemos, sí. ¿Sí? Tenemos, por un lado, a Gil La Vedra, digamos, sí, lo que vendría a ser el radicalismo orgánico. Con Tumini. ¿Qué? Con Tumini. Exactamente, con Libres del Sur. Ajá. Y con la coalición cívica, no Lilith. Los que siguen la coalición cívica, pero que no son del grupo de Lulita. Sí. Ese llevaría de candidatos a senadores a Prat, Gay y Donda, y de candidatos a diputados a La Vedra de Tumini. Por otro lado, tenemos a Lilita Pino, el Lilita Pinismo, que llevaría a Lilita candidata a diputados con Alcira Argumedo, y a Pino con... No se sabe quién, Ocaña, están tratando de tentar. Mario Mazzitelli también está ahí. También podría llegar a ser. El tercer grupo es lo que vendría a ser el radicalismo no orgánico, o así le podemos decir. Se tendría la candidatura a senador de Rodolfo Terraño, acompañado, lo anunció hoy, por el joven Martín Lustó, que pasó de ser el tipo al que se le ocurrió la 125 a pasar a ser un personaje querido para la oposición, esas vueltas que da la vida. En la provincia de Buenos Aires la cuestión no es tan sencilla, pero también terminarían yendo juntos, no a internas, sino acordando todos juntos una lista de diputados que estaría encabezada por Margarita Stolbizer y la seguiría Ricardo Alfonsín. Ahí también hay problemas, la coalición cívica pide el tercer lugar para Adrián Pérez, ex legislador de esa fuerza, pero no se la quieren dar porque dicen que la coalición cívica no levanta, no mide en provincia de Buenos Aires. Vamos a ver si terminan de acordar, irían todos juntos. En Santa Fe es el tercer gran distrito donde llegaron a un acuerdo, obviamente encabezado por el socialismo, que va a llevar como candidato a Armes Wiener. No lograron repetir este acuerdo en Córdoba, no lograron repetir este acuerdo en Mendoza, que son las otras dos grandes provincias donde además el radicalismo tiene peso, donde el Frente Amplio también tiene peso fuerte en Córdoba a través del juecismo. Ahí van a ir divididos, así que ese sería un poco el panorama de lo que los diarios de derecha llaman la centroizquierda, más allá de que su plataforma política no responda tanto a ese mote. Por otro lado, un tercer grupo que podríamos decir que es el PRO más el peronismo disidente. ¿Sí? El PRO más el peronismo disidente están todavía más lejos de alcanzar un acuerdo. Hoy de Narváez le cayó a Macri a la oficina casi de sorpresa a la mañana. Vino, qué lindo, ¿fue a desayunar? Vamos a charlar, hace mucho que no hablamos, estaban muy distanciados, había quedado muy mala onda después de las elecciones de 2009, en las que fueron juntos de Narváez, el macrismo y parte del peronismo disidente y ganaron la provincia de Buenos Aires, según las buenas lenguas por cuestiones políticas, según las malas lenguas por los manejos de fondos de campaña que hubo ese año. Cuestión que cuando todo parecía perdido y que no iba a haber acuerdo entre el PRO y el peronismo disidente, de Narváez tiró esta carta sobre la mesa, le hizo una oferta. La oferta básicamente era internas en la provincia de Buenos Aires y arreglos en el resto de los distritos más o menos a dedo. El PRO no acepta porque sabe que en la provincia de Buenos Aires una interna la pierde como en la guerra, y además, según denunció Jorge Macri, primo del jefe de gobierno y uno de los referentes del PRO en la provincia, de Narváez quiere tener, le daría internas, pero quiere quedarse con todos los apoderados. Dijo Jorge Macri, es como que compremos una casa a medias y vos te quedes con el único juego de llaves. Gran Macri metáfora. Anunció que esta mañana va a presentar una contraoferta y ahí, corriendo contra el reloj, van a tratar de llegar a un acuerdo, que es complicado porque además en el medio tenés a Labaña, tenés a De la Sota, tenés a Moyano. Digo, hay pocos lugares para repartir y muchos aspirantes. De la Sota, por ejemplo, ya anunció los primeros tres lugares de las listas cordobesas. El primero va a ser Juan Scaretti, el exgobernador. El segundo, una locutora de radio muy famosa, Bianca Rossi, ahí en Córdoba. Y el tercero, para el que es uno de los principales funcionarios de su gobierno. Con lo cual, ahí tampoco está dando mucho margen para meter a Baldassi, por poner el ejemplo de una figura del PRO. está cada uno cuidando su quintita y lo más probable es que si llegan a un arreglo termine siendo Macri arregla todo en Capital, De La Sota arregla todo en Córdoba, De Narváez arregla todo en la provincia y en realidad lo único que hacemos es compartir un sello porque no parece que vayan a poder ponerse de acuerdo en cómo repartirse todas las listas. El cuarto grupo, para terminar de redondear, sería lo que queda de la centroizquierda suelta más el FIT, el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Lo que queda de la centroizquierda suelta, digamos, los restos de Proyecto Sur que no siguieron a Pino, sí. Unión Popular, Lozano. Claudio Lozano, sí. Víctor de Genaro. Lozano va a ir en Capital Federal junto con los espacios Marea Popular, uh-huh. La Glaser, espacios nuevos, entre comillas, de centro izquierda, y con el MST, otro desprendimiento de Proyecto Sur. Pero ayer Lozano y Bodart es el referente del MST, uh-huh. Se dijeron de todo, prácticamente. ¿Se acuerdan que acá la semana pasada habíamos anticipado que Lozano había dicho que había arreglado con el MST, pero del MST decían que no habían arreglado con Lozano? Bueno. Bien, Bodart dice, o me das el segundo lugar o vamos internas, pero vos no te vas a quedar con todos los lugares y yo voy a poner solamente la jeta. Por otro lado, Lozano dice, todo esto es para posicionarlo a Bodart, que todavía le quedan 2 años más en la legislatura y él se quiere posicionar, va a ser diputado en 2015, yo no me voy a prestar para eso. Vamos a ver si hoy terminan de resolver. Mientras tanto, Jorge Altamira, candidato a diputado por el Frente Izquierda de los Trabajadores, que el día lunes confirmó que va a volver a conformarse. Recordemos que este es un armado inédito en la Argentina, que se conformó por primera vez en el 2011. Anunciaron que van a presentarse como FIT en 19 de los 24 distritos, lo cual le va a permitir presentar candidato a consejero de la magistratura, en el caso de que se hagan esas elecciones. Y además apuestan con todos los cañones a Capital porque creen que el desgaste de la centroizquierda, que parte se fue con personajes que quizás no son muy queribles para un electorado de izquierda como Prat Gay, Carrió y el radicalismo, y otra parte se está tirando con todo hasta ahí nomás, dice, este es el momento, los que se estén descontentos con eso van a votar a la izquierda, uh-huh. Y apuestan a, bueno, la gran apuesta del Frente de Izquierda de los Trabajadores, que es meter un diputado en el Congreso Nacional, algo que sería un logro histórico para la izquierda ortodoxa en este país. El famoso milagro para Altamira. Otro milagro más para Altamira. Básicamente, ese es un panorama de lo que está sucediendo a menos de 24 horas del cierre de alianzas. Puede cambiar todo, te digo, de acá a la noche de mañana. Por eso mañana vamos a estar siguiendo el tema. Y es más, no vamos a estar siguiéndolo solo mañana, lo vamos a estar siguiendo en breve, porque tenemos a la gente de Arte Política que nos va a ayudar a analizar qué significan todas estas barbaridades que dije durante los últimos 10 minutos casi sin respirar. ¿Decís barbaridades por decir ciertos nombres? Amor Elefante, ahora haciendo tu vida es mágica en Diario del Futuro. Ya volvemos.